Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Parece que refresca. ¿Todo bien, adicto? ¿Has dicho parece o padece? He dicho parece, pero podría ser padece. Es que digo, qué ingenioso que está el doctor. Pues entonces he dicho padece. Ahora hablaremos un poco de todo en la vida, pero ¿no te tranquiliza que pase el tiempo y todo siga igual? Mucho. Me tranquiliza volver después de tantas semanas, sí, y ver que todo... Todo está igual. El genocidio en Gaza. Lo único nuevo igual que hay es el Mundial de Clubs ese que no está viendo creo que nadie, ¿no? Yo no me he enterado de cómo va. Que se murió un papa, volvió otro, sí. No había noticias del nuevo papa. El Partido Socialista no parecía socialista y sigue sin parecer, ¿no? O sea, te da como cierta tranquilidad que la cosa siga su inercia. Gente sorprendiéndose de casos de corrupción. Sí, sí. A 2025. Sí, sí. A Partido Socialista Obrero Español le queda alguna sigla válida, la P. La P de partido, injustísima, ¿eh? Porque más una mafia que otra cosa. Porque socialista no obrero, por descontado español. No había pensado en ello, pero es verdad. No le quedan siglas, ¿no? A Partido Popular también le queda una, porque el Popular... Es más ambicioso como proyecto. Puede que a todos los partidos, sí, de todas sus siglas se le vayan cayendo. Solamente sea válida la P. ¿La P? Sí, o sea, son como acrónimos que con el paso del tiempo, el primer día están todas las letras. Dicen, madre mía, la fachada, ¿eh? Ahí de Ferraz o de donde sea. Puede que nosotros sea, digamos, nos queden todavía las dos, Colaboración Ciudadana. Nosotros seguimos colaborando. Y somos ciudadanos, o sea, no hemos ascendido. No hemos cambiado, ¿no? Si a uno de los dos le tocase la primitiva. Sí. Bueno, ahora que lo pienso, ninguno de los dos vivimos en ciudad. No. Y eso igual no nos hace ciudadanos, igual. Pero como sociedad que somos. Sí. ¿Nosotros o en la que estamos? No, tú y yo somos sociedad. Nosotros somos una. Y Bálsamo. Y Bálsamo. ¿Puede que no se haya dado ningún caso de corrupción ni malversación de fondos en todos estos años? No. Puede que tampoco se haya ganado nunca ni un euro para poder malversarlo. ¿Tú crees que hay muchas asociaciones que pueden decir eso? ¿Que pueden decir estamos limpios? Yo creo que estaría la CUP. El Barça, a lo mejor. Bueno, el Barça, según el presidente. Hostia. Pero a lo mejor la Real Sociedad sí. Como también se lo hace que perder. Y yo creo que el bar ese, la descomunal, igual. ¿No ves? La descomunal lo veo muy, sí, de nuestra cuerda. Porque a lo mejor ahí facturan 20 vermús y Hacienda le dicen que son 10. Pero ya es su taraná. Ir contra el Estado, entonces es ok. Yo creo que es el típico local que pierde al abrir la persiana. Sí. Bueno, Contrabanda también debe perder dinero, ¿no? o sea, no tan para malversar. Me gusta todo ese tipo de asociaciones, sí, donde sabes que vas a perder dinero o claro, tiempo. Es que eso siempre hemos dicho, al frente del gobierno tendría que haber un punky. El que hace puerta en la Ocupa, que hace de caja 13 euros por noche y no se lleva ni uno. Y se va contento a su casa. Hombre, y con el perro que le toque, el que quede. Él ha llegado con un abogado, con un mastín, y se va con un caniche que lo va perdiendo por la calle porque le sobra correa. Le va hueca la cabeza adentro. Pero es el que te ha quedado. Eso es algo que ellos ya tienen dentro. Te da te da una pureza, ¿no? Funcionar así, sí. Funcionando a pérdidas. Sí, sin ánimo de lucro. Sin ánimo, no sin ánimo de lucro, que es quedarte ni ganar ni perder, sino ir a pérdidas. Eso te da una salud, ¿no? Ya. Te da una ir a pérdidas. Sí. Bueno, eso lo tienes que saber tú, como seguidor de la Real Sociedad. Empiezan la situación de la temporada, no creo que digáis, este año nos llevamos la Champions, ¿no? Tú ya sabes a lo que haya. Vivir con eso, vivir que todo lo que hagas sí. desde que te levantas sí. es perder, es sí. un fondo sí. perdido. Eso te da eso. Te que da toda una... tu meta por la noche sea llegar a la cama en la que te levantas. A lo mejor que yo con llegar aquí, otro día hecho. Ah, porque hay gente que se levanta a ganar dinero. Claro. Y no ganarlo frustra, ¿eh? Claro, a malmeter. Se levanta con sí. esa condición. Claro. Con ambición. Sí. Pero levantarse cada mañana con la tranquilidad del que no tiene que luchar. Sí. Yo te traigo una pregunta que creo que es muy importante y nunca ha habido que se plantee ninguna tertulia sobre, en este caso, el PSOE, pero se podría aplicar a cualquier gobierno que hayamos visto. La movida es, me parece que cuando cambia el gobierno, sí. se parece bastante a como cuando un bar, al menos en Cataluña, cambia de dueño para ser sí. un chino, sí. que el chino... se está un mes contigo en el bar para aprender a hacer pan tomate con anchoas. O sea, correcto. O una brava. Una brava. Claro, porque el chino de mena, de naturaleza, no sabe. No sabe. No sabe, se lo tiene que explicar el señor Ramón Joaquín. ¿Eso en un gobierno va igual? O sea, cuando entra Pedro Sánchez, Mariano se está un mes con él en la Moncloa viviendo juntos. Y a toda su tropa para decirle, mira, de aquí podéis rascar un 3%, de aquí os podéis llevar. No se hace. O sea, tú llegas del PSOE nuevo sin saber dónde robar. Claro, porque se quema todos los documentos. O sea, el que sale... La trituradora va loca. Cuando sabes que vas a salir, ya. eso es fumata blanca. Ya. O sea, ahí arde todo, los marrones. Es como... claro, pero entonces, ¿cómo sabe el que llega nuevo del PSOE dónde robar? Lo tiene que aprender. Lo tiene que aprender, probablemente. Lo tiene que aprender. Claro, yo ya he pensado sobre eso. La mecánica debe ser que te llama Florentino. Ahí está. Que ha llamado ya al PP y para la llama al PSOE es. Y dice, de aquí puedes rascar. Eso es. Tú vienes virgen. Sí. Tú vienes con... Tú eres el punky de la puerta. Tú vienes ahí sí. con tu historial impoluto. Sí. ¿No? Llegas allí con tu maleta vacía. Sí. Te traes un vaso de casa para no... O sea, para ser bueno con el environment. Ser bueno. Cabeza llena de sueños. Sí. ¿Quieres sí. cambiar las cosas? Sí, metafrases. Un libro de frases célebres. El mundo puedes cambiar, doctor. Sí. Tu taza, ¿no? El mejor jefe y cosas así. Tú llegas sí. allí el primer día sí. con esas... Igual esta taza más que te la regala tu hija, ¿no? De poner el mejor padre. Das discurso delante de la gente que estaba ya allí antes que tú, los sí. funcionarios, ¿no? Sí. Es decir, lo típico, ¿no? Soy uno más de vosotros. Sí. Pero ahora mando yo, ¿no? Aquí están mis huevos. Eslogans así que ellos. Frases cortas como a los soy perros. Soy uno más, mi puerta siempre estará sí. abierta. Esto es un proyecto joven. Esto es un proyecto triunfador. No, todo esto, sí. todo eso lo suelta. Y a media mañana, a lo mejor te llaman de Acciona. De Acciona, ¿eh? Acciona suena a que van a salvar el planeta, ¿eh? Claro, pero no van por ahí ellos. Claro. El nombre va por ahí. Te llaman de y sí. te dicen, bueno, esto funciona así. Sí. Esto funciona así. Te dan como... ¿No entrarán aún más a puerta fría rollo llamada que tú tal como descuelgas te digan... El medio millón de euros, ¿dónde te lo ingreso? Así, sin saber ni quién es. Porque tú aún no lo has grabado en el móvil. Dices, pero esto va a ser una estafa. Como cuando te llamas el príncipe de Nigeria. A lo mejor ya tienen tu cuenta. Y ese dinero ya va para ti. Sin sí. tú pedirlo, ¿eh? Te mandan pantallazo, ¿no? Del Bizum. Te envío pantallazo y te dice, ya lo tienes en la cuenta. Sí. Tú, ahí tienes dos opciones. Sí. ¿Denunciar? Denunciar, rechazar. Eso el primer día, ¿eh? Sí. Sí, sí. El primer día, rechazar, a lo mejor, que ya te han entrado 100.000 euros sí. y ya con problemas. O haces la vista gorda. ¿Podemos abrir más el árbol? O sea, si rechazas, sí, bueno. ¿puede que al segundo día lo que recibas es una foto de tu mujer llevando a los hijos a la guardería? Puede ser. Puede ser que eso suceda la misma tarde. Puede ser. Puede ser con un... Se vienen cositas, saludos. O algo se así. Vienen cositas. Claro, y a partir de ahí ya es putas, cocaína... Claro, claro, cochazos. O sea, a partir de ahí ya no tiene freno. O sea, una vez que han entrado los 100.000 euros, sí. eso ya es... ya es un no parar. Claro, eso ya no se detiene. ¿Se habrá dado el caso que tú, como ministro, estés en una fiesta esa del embajador? Las de Ferrero Rocher, que son siempre en invierno, porque en verano no se pueden vender. Como si no hubiera ya neveras, ¿eh? Año 2025, señor Rocher, también. Confíe en el supermercado. ¿Puede ser que un ministro se meta la mano en el bolsillo para coger la llave del coche y haya otras? Que alguien te ha dicho, mira, el Ferrari, ya te dejo aquí la llave. Y tú digas, pero... No es que... Eso debe pasar. Que claro. Tengan que ir por el parking apretando el botón a ver qué luces se encienden. A ver cuál le ha tocado. Sí. Y catálogo de scores. Sí. De scores, no de la Ford. No. De chavala de la que buena, fuman. De la buena. Eso, todo eso te llega. Claro. Y tú eso no lo puedes rechazar. Poder puedes. Porque mira, Mujica. Puedes. No me veo a Mujica llamando scores. Pero cuesta mucho. Es que cuesta mucho la tentación, doctor. Yo es que creo que te deben amenazar con que te pegan un tiro. Claro. Y eso te tientan una y otra vez. Y eso al final... al final es que te puede. Tú lo sabes cómo son los vicios. Te iba a preguntar. ¿Tú qué sabes de polígonos industriales? ¿A qué se dedica Acciona? ¿Está en algún polígono? Eso es locura. Pero eso no está en polígono, ¿no? Eso estará en Gran Vía. O no sé. Eso sí. Debe estar como en Gran Vía y en polígono, pero así como... Como un polígono para ellos solos. Ah, el polígono Acciona. ¿Sabes? Como con silos gigantes que a lo mejor están vacíos. ¿Silos te refieres a eso de guardar el grano? Exacto, eso. Silos de estos de inoxidable. Así, locura fina de silos ahí. Eso, esas redondas como de gas del pasado. Claro. ¿Sabes? Que habían en Vallebrón. Trailer, aculando trailers, ahí a muelle de carga y descarga, pero sin nada. O sea, digamos, los centros logísticos vacíos. Sí, entrar a salir. Solo escaparate. Sí. Poco palé fuera. O sea, no hay nada. Sí. Pero a lo mejor tienen la bobina de plástico de retractilar, pero entera, que eso no merma. Claro. Y es así como funciona, porque no sabes bien qué hacer. Yo no sé a qué se dedica. Acciona. No sabe. Por el nombre diría que lo veo tan buena empresa que podría estar en la camiseta del Barça, que solo hay buenas empresas. Es que estas empresas... Electrodomésticos Beko, Unicef... Son como que luego trabajan con subcontratas, ¿no? Que le llaman. Sí. O sea, esa empresa no hace nada, sí. Pero... No, ni la otra. Conoce a otro que tampoco hace nada, no. Pero que ese sí, que conoce a otro que tampoco, Que al menos tiene un NIF para hacer facturas, porque Acciona no tiene NIF. Pero que al final de la cadena, sí. Hay alguien de, digamos, suministro industrial Castellón, sí. Que ese sí que trabaja. Que igual hace tubos y racos. Yeah, exacto. Pero sí que podríamos decir, a su favor, que Acciona no ha perdido ni una letra de su nombre. No. O sea, sigue en acción. Sigue en acción, claro. Sí, claro. No, nadie. No como el PSOE. Nadie investiga a Acciona si ha hecho algo malo, si ha... Es que probablemente nadie debe saber lo que es, ¿no? Nadie sabe a quién tiene que llamar a la puerta. Porque no hacen carretera ni pantano como Florentino. No, o sea, claro, esto tú envías a lo mejor un... ¿Qué quieres? Que a lo mejor piensas que hay un email que es pantanos@acciona.org. Y ahí envías algo. No sé si mirarme la web ahora mientras hacemos el programa, a ver. Habrá quiénes somos, ¿no? La pestaña de quiénes somos. Deben tener como divisiones, ¿no? Pues ya, pero no sabemos ninguna de ellas. No sabemos. O sea, el campo del Madrid lo habrá hecho Florentino. Tienen motos de alquiler eléctricas. Eso se acciona. Eso se acciona. Pues entonces eso será bueno para Greta Thunberg. Eso será bueno para ella. Serán eléctricas. Eléctricas, claro. Por eso te digo. Pero que a lo mejor no es suyo. A lo mejor es esto, una cooperación. Es del grupo. Es del grupo. Ahí está. Que no sea, grupo. Que a lo mejor es un hub. Claro. HV. Claro. A lo mejor es un hub. Claro. ¿Has escuchado alguna vez esto del grupo? Pertenece al grupo. Sí. Sobre todo en hostelería. Que es lo que franquicia. Sí, todas las empresas pertenecen al final al grupo. Al grupo. Grupo La Razón. Grupo Godó. Claro, Grupo Godó. Ahí hay izquierdas y derechas y de todo. Y todo. Lo que usted quiera leer y lo que usted quiera escuchar. Ahí tú tienes sitio siendo un fascista o siendo... Hay sitio. Tienes tu nicho. Comunista, tienes ahí tu espacio. Sí. Tienes La Sexta, si te gusta el Wyoming, y tienes Antena 3, y tienes La Razón. Mismo grupo. Todo. Lo que usted quiera escuchar, nosotros se lo vamos a decir. Claro. Eso es así. Exactamente. Eso es así. No te puedes equivocar. Así no, no te puedes equivocar. Y Grupo Godó también, que eres un poco fachita. Y Convergen, La Vanguardia. Que vas de rojera, Raku. Lo que usted quiera escuchar, nosotros se lo contamos. Sí, sí. Eso es así. Es así. Es que se han dado cuenta de que diversificando, claro. Digamos, es donde están las ganancias. No puedes enfocarte solamente en un mercado. Un verbo que también ellos usan mucho, que es implementar. Eso ya lo puede implementar con un lenguaje para ciegos, lenguaje para sordos y lenguaje para eso quien quiera. Todo bien. Y rampita para minusválidos. Eso y... es. Y que puedan hacer 360 grados en el lavabo como si fueran el puto Michael Jordan. Y todo esto bien. O sea, todo este paréntesis que ahora hemos contado, sí. Todo eso estaba hace cuando hicimos el último programa, sí. Y sigue ahora. Eso sigue ahora. Eso es lo que a nosotros nos da tranquilidad. Claro. Y a la vez permite que sigamos siendo un bálsamo que le va bien a nuestros oyentes. La gente está preocupada, sí. Porque las cosas son así, sí. Pero que no se preocupen. O sea, la gente se indigna, sí. No funcionan los trenes, vas a arrancar los matorrales del aeropuerto para hacer una pista más grande. Sin que te vean. Todas estas cosas creen que preocupa a la gente. La gente que no se preocupe. Que alquitranan toda la laguna, sí. Esa de la Ricarda ahí del aeropuerto, no pasa nada. La Ricarda, ¿eh? No hay preocupación. ¿Qué quieres hacer una pista? Si despunta una noticia, como ha sucedido hoy. Hoy han despuntado noticias, claro, esto lo vais a ver ya grabado. Pero hoy han salido dos noticias que han sido apasionantes. La primera no la he oído muy bien, porque estaba yo medio dormido. Me ha parecido ver que se ha detectado en un telescopio de esto de la NASA un objeto no identificado. Ojo. Se ha estado 8 horas mareando la perdiz, y a las 8 horas se ha visto que era una uña del que antes, que se la había cortado y se había quedado ahí la uña. Eso ya es tremendo. Y la segunda noticia es que se ha constatado que en los últimos 20 años hay un 1,5 o 3% menos de nubes que hace 20 años. ¿Quién ha contado eso? En todo el mundo, ¿eh? O sea, no que salgas a la ventana y digas 6-7. Preocupación cero. Cero, cero. Porque a lo mejor es bueno que no haya nubes, que están los cielos más despejados, claro. Más turismo y todo mejor. Puede que la gente se esté preocupando demasiado por, sí. Las cosas. Sin embargo, este año, balcón en cero. Eso, claro. Eso se ha mustiado. ¿Cómo vamos? Yo, la noticia que he visto hoy, que la han puesto ahí en el grupo de colaboración, que me ha gustado mucho, ha sido la pedida. ¿Has visto la receta esta de la pedida de mano? No sabía de qué era porque no tenía volumen. Solo veía gente intentando entrar en furgonetas a salto y fallando. Eso era en Galicia, ¿eh? Eso era en Galicia. Y porque había un coche de la policía allí sin hacer nada. Con la que se estaba liando. Y tan grave era la pedida de mano, tan fea era ella o él. Estaba sobrepasado. O sea, estaba... Es una cosa que como policía... Sí. Es que hay mucha gente. Claro. El análisis... Ese vídeo lo pondrán cuando hagan un análisis de estos de la academia. Sí. De cuando tú quieres ser policía y eso. En la Academia Adams. O... Pondrán ese vídeo, digamos... De lo que habría que haber hecho. Porque ahí eso... hay mucho protocolo abierto a la vez, ¿eh? La pedida de mano, sí. Yo es que nunca he ido a ninguna. Eso suele, pero ser muy lasai, ¿no? Me planteo porque si la pedida de mano es así, la boda. Bueno, claro, la boda ya, si hay un matrimonio con un espadón en la mano, a esto, partir de ahí... Tú piensas, la pedida de mano es para mostrarle el respeto a la familia, sí. De la novia. Sí. O sea, las dos familias gitanas, una familia a otra, sí. va a pedir... Su respeto, y si tienen un par de bobinas de cobre. Pero... De pedir respeto, que es una, sí. Cosa que, pero me parece... Pero igual hay dote, ¿no? O sea, hay movidas. Eso se a arreglar. O sea, aquí es como la presentación de las, sí. Dos familias. Pero pasar de mostrar respeto a atropellar a su padre con una transit. Atropellarle para adelante y para atrás. Y o sea, alma blanca, o sea, ahí ha habido navajazos, disparos, sí, sí. Bates, sí. De béisbol, impactos en los cristales y de todo. ¿Qué, ¿eh? Muestra de respeto? O sea, cuando llevas todo eso en el maletero, ¿piensas que eso, o sea, que la muestra de respeto va a funcionar? ¿O piensas que eso ya no va por buen camino? Yo, desde el principio? O sea, yo creo con quien más empatizáis con la novia, que sí. Supongo que hay un momento que no sabes si apoyar a su marido. O a su padre, no, porque están enfrentados. A su marido a lo mejor lo han apuñalado. Sí, pero esa mujer debe saber que no va a haber boda, ¿no? Hombre. O sea, y que va a tener que estar 5 años más follando por el culo para que no la desflore ni salga el pañuelo. Es una movida, ¿eh? La pedida, ya te digo yo, que muy bien no ha ido. O sea, inicios. Pero es que se ve, porque estoy investigando de, sí. Cómo había surgido la cosa, y se ve que es que esto ya viene de un matrimonio anterior. O sea, se ve que estas dos familias... De abuelos, a lo mejor. No, ya intentaron casar como a otra pareja. Sí, y no les salió tampoco. Y no funcionó. que tampoco sé por qué se sorprende de que no funcionara. Hombre, yo, mira, si no se sorprende a alguien que ve venir una Transit folladísima, con la puerta lateral abierta, y salta creyendo que va a acabar en un asiento. Y vuelve al asfalto. Hombre, es que tú sabes lo difícil que es acertar ese agujerillo. ¿Y qué quería hacer una vez dentro? Claro. Que está lleno de la familia contraria. ¿Qué pensabas que iba a hacer? Claro, es que si llega a entrar, allá hay un chape de puerta. Claro, ese y plan. Y se acabó. Ese plan no. Estaba muy, lo mejor que le ha podido pasar ha sido fallar. Claro. Que era lo normal fallar, porque es pasar un agujerito, que diremos, de medio metro a 130. O sea, yo también he visto, digo, creo que ese hombre. No sabía lo que hacía. Yo cuando lo he visto he pensado, esto le va a gustar a Adicto. Este es el momento de la puerta. Saltó a la puerta contraria como diciendo a por ello, claro. Y en ese mismo momento se dio cuenta de que no, claro, era buena idea. Y dio así, ahí. ¿Tú ves torcedura de tobillo o ves roto? Yo no veo. Yo de ahí ya no me levanto. O sea, yo tal como tengo yo la espalda, escoliosis y de todo. Hay gente. Hay gente desde chándal hasta frac. O sea, allí iba gente vestida de todo tipo, sí, sí, ¿eh? Eso, o sea, sí. Y luego lo que me ha gustado mucho es para la relleta, o sea, cuando ves que la cosa se calienta, quítate la parte de arriba, la camiseta o la camisa, como si eso para facilitar, supongo, sí, lo que es el movimiento de. O a lo mejor es para que las heridas de arma blanca no tente poliéster o nylon en la herida, que a lo mejor se ve que es malísimo. Yo lo que pensaba. Ese muchacho que salta hacia el agujero, hacia la puerta abierta, ¿no ha repisado antes si acierto qué hago? O sea, si llegas al asiento, es decir, al menos abrochados de cinturón. No sé cómo vas a romper ese hielo. ¿Habéis pasado la ITV? ¿Qué le vas a preguntar a esa gente? Hay un momento que se están dando, que yo creo que no saben quién es de cada familia y se están repartiendo así. Probablemente te ha pegado tu primo. Se está dando ahí, se está dando un espectáculo. Pero de violencia extrema, ¿eh? Y la Policía Nacional no es superación, es otra cosa. Pero supongo que los que vienen a los que irrumpen, debe ser porque es alguien que le gusta la chavala y ha elegido a otro. No es así. Es que son las dos familias, o sea, las dos familias que iban. Son Romeo y Julieta. O sea, esto era una pedida de mano de, sí, dos familias. Que son y no enemigos. Irrumpe una tercera familia. No. Es una de las dos. Es la que. Pero entonces son como los Montescos y los Capuletos en Romeo y Julieta, que son enemigos y esa pareja se ha vuelto loca. Eso es. Pero eso ya sabía lo que iba a pasar. Eso es. ¿Y el del restaurante? No, claro. Cuando te llaman y te dicen. Y el no, de las peladillas, que era el encargado de las azules, que no la quiere nadie. Para organizar una pedida de mano, eso no es buena idea. O sea, no te va a salir, bueno, el negocio. Tú sabes que puedes seguir dando mesas a gente porque no van a pasar del parking. Viendo la actitud que traen, dices, esto se va a quedar allí. Pero sí que, o sea, hay merluza rebozada que se te va a echar a perder, eso está clarísimo. Pues supongo que han ido a todas, ¿no? A merluza rebozada, fingers. Claro, tú tienes la comida, porque eso no se llegó a celebrar nada, entiendo. No. O sea, eso no fue después, digamos, con los cafés donde se originó. No, tú ahí tienes que llamar al señor Cathy Sark a decirle, mira, las 50 cajas que te pedí, ven a buscarlas porque están en el parking mareando a pedir, no vienen. Y hay un hombre poniendo los muñecos en una tarta que también. Bájalos. Cuando llega el de la furgoneta de Catisa, claro, a bajar el Valentine o el Catisa, cuando viene a dejarlo y ve cómo está la movida del parking, supongo que ya entiende que el pedido ya no tiene sentido. Yo creo que lo bajas porque es tu obligación, pero a lo mejor sí que dice al propietario. O sea, déjalos para el retrato, laos. No, para cargarlos rápido. No te voy a dejar el albarán porque veo que aquí. Luego toda. A lo mejor la chica. Digo, la chica sí. O sea, nosotros estamos a favor del género, de los tres. La chica, a lo mejor en esa trifulca, a lo mejor ya se enamora de otro. Que lo ve mazaísimo. Claro, que dice, madre mía, este ya ha tumbado a tres. Claro, esto es un fenómeno. Claro. No, claro. Ahí, aparte, si te das cuenta de la pelea, son como, ¿cómo le llaman esto? Artes marciales mixtas. O sea, que ahí vale todo. Sí, o sea, ahí vale todo. Ahí es un poco. Te puede caer un mataleón, sí, o dos navajazos. También. O sea, si tú ahora me dijera. Hay disparos, ¿eh? Si tú ahora yo. Hay disparos. Si tú ya no enamorásemos, Adicto, y hay un momento que va a haber una petición de mano, yo creo que O sea, nadie va a llamar a la policía para que esté allí. ¿Quién ha llamado a la policía? ¿Quién ha dicho traer menos un coche? No. O están invitados también. La policía está advertida. Lo que pasa es que yo no sé. Pero, si... ¿Cómo advertía? Si es una pedida de mano. O sea, no es un Barça Madrid, ¿eh? Pero eso supongo que hay un protocolo. Como en los hospitales. El hospital de. Eso era Ribeira. Sí. El hospital de allí cerca debe ser a lo mejor el hospital de Pontevedra, ¿no? Sí. Deben llamar a Pontevedra y decirle, hay una pedida de mano. Claro, pero no ves que la frase la empieza fatal, ha dicho. Hay una pedida de mano, que el cirujano no se vaya de fin de semana. Claro, pero porque, eso no tiene ningún sentido. Claro, es una pedida de mano, no va a pasar nada, como un bautizo o una comunión. Eso se pone sobre aviso, que esté todo el mundo en urgencias, porque sabes que en cualquier momento va a llegar gente. Pero ¿por qué se pone sobre aviso? ¿Porque hay una pedida de mano o porque son gitanos? Porque hay una pedida de mano gitano. Claro, es que la pedida de mano no. Porque no hay. Si yo le voy a pedir la mano a la tarotista, yo no llamo, no digo que haya un coche de policía allí. O sea, no sé qué escenario tiene que haber allí en un momento dado para que eso sea claro. Necesario, o un cirujano. Pero yo creo que ellos mismos, o sea, no lo hace a alguien por racismo, ¿eh? Decir, oye, que mira, que se va a girar. Sino que ellos mismos, la familia. No, lo hará aquí porque ha pasado 7 veces. No, las familias que se conocen a ellos mismos, sí. Porque uno se conoce a uno mismo. Sí. Sabe cómo es. Sí. Y entonces ya ellos, en previsión. Que llama, saben que esa semana el José está de permiso, ¿no? Llama al hospital y le dice, mira, sábado que viene tenemos pedida de mano, no vayáis muy lejos. No, pide tirita. Porque a lo mejor pasamos por allí claro, claro. Con la cabeza abierta. Claro. Igual también está el Seprona. Pero es que allí, claro, tienes que habilitar aparte 2 puertas. Una para cada uno que entre de una familia. Porque tú imagínate... Que entran allí... Y pipas. Claro. O sea, en el vending... Claro. Tienen que haber la caracola de chocolate, ¿qué? Esa. ¿Tú eso lo tienes? Tú tienes que tener hilo ahí para coser herida... Sí, sí. Y lo tienes que tener preparado. Las cosas funcionan así. Pero que no pasa nada, ¿eh? O sea, que esto es una de las cosas que hemos dicho... Que hay que tomar con normalidad. O sea, que la gente no se asuste ni que... Todo es así y hombre, está bien. Si no se asustan ellos... Lo o sea, que, nosotros como espectadores... A mí lo que me sabe mal es que esto no esté pagado. Porque ese vídeo, ese espectáculo... Eso es cine. Ahí se ha creado cine. Y esa gente no va a ver dinero. Ni subvención. Claro. Tú en la UFC, el Topuria este, a lo mejor tiene un minuto de combate. A lo mejor le da un bofetón al otro y se embolsa como 1 millón de euros. Ya. Esta gente... y están haciendo piruetas, El vídeo ese son como 6 minutos o 10 minutos. ¿En tu investigación has llegado a quién ha grabado ese vídeo? Es que hay 2 grabaciones, he visto. Pero tú ves que ellos no llevan móvil en la mano. O sea, como que están por lo que tienes que estar. Claro, en ni, el espectáculo. Chancla, ¿eh? Que si esto fuera Latam, Latinoamérica, habría un exceso de chancla tremendo. Uno pierde un zapato, pero lo recupera, ¿eh? Porque se ve desprotegido. O sea, claro, se ve en inferioridad de condiciones. Pierde mocasín y dice, sí. A pie descalzo no voy a poder tener reflejo y se lo... O que a lo mejor ese tipo de trifulcas son como el fútbol. Que tú a lo mejor si pierdes el zapato puedes tirar un córner, pero tú tienes que salir del campo y ponerte el zapato y luego seguir. Tú ves un espectáculo de boxeo, yo no he visto nunca, ni de lucha, pero a lo mejor la gente se está grabando el combate con el móvil. Sí. La gente ya sabe que graba los conciertos y todo, se pone con el móvil a grabar. Sí, para verlo luego en casa, se cree que son Scorsese todo. Claro, que eso luego lo puedes ver ya en directo bien grabado, claro, si lo quieres ver el concierto. Claro. Sí, sí. No hace falta que lo grabes tú. Probablemente el grupo, si tiene cara y ojo, van a llevar un tío que sabe grabar. Exacto. Y mañana está en YouTube, perfecto. Lo va a hacer mejor que tú. Probablemente. Sí. Esta gente sabe, está por el espectáculo. No están grabándose, no están diciendo esto lo voy a subir. No, ellos están por lo que hay que estar. Y un poco para protegerse ya, también. Siempre que pasan estas cosas, la gente va bien de batería, ¿no? O sea, no se cortan nunca la mitad estos vídeos. Y hay una familia que graba desde dentro, que la señora lo va comentando lo que es la lucha. Y lo graba así como escondida hasta que hay 2 disparos. En los disparos se da cuenta de que... Yo lo he escuchado muteado. ¿Me recomiendas que lo vuelva a ver con audio? Sí, sí. ¿Es mejor que el de mi barrio? El tiroteo aquel de Horta que se vieron mal y volvieron para el bar. Es que eso fue muy grande. Pero este tiene... Está bien. Este tiene eso, tiene acrobacias. Este tiene un poco de todo. De lo mejor sus típicos chillidos... De estos histéricos que solamente crea tensión. Gente que no sabe a quién golpear ni. O sea, hay un poco como de todo. Se debe, ahora claro, ahora que lo pienso, es el impacto del que salta dentro de la furgo con la puerta abierta y no acierta, se debe oír un buen golpe, ¿no? Porque da en la chapa a fuego. No sé, pero hay... Y gente, y hay mucho vehículo que se va y vuelve. Eso pasa mucho en esta trifulca. Y que no sabe dónde va. No, es, o sea... van como a la deriva y a lo que se mueva. Claro, atropellado, se va, se queda encerrado, él mismo se da cuenta del error. Sí. Y luego intentas, pero atropellando gente y todo. Pero no te creas que... O sea, digamos, la policía, allí el coche de policía están parados y están viendo que la cosa, supongo, no se caliente. Claro. Entienden que... Están mediando un poco. Claro, están mediando. Están viendo, bueno, que la cosa no vaya más. Atropellar a gente, o sea, llevarte por delante a sí. gente sí. no es suficiente para intervenir. ¿Cuál es el punto de intervención de la policía? No sé, a lo mejor la pregunta sería si el protocolo de la policía en ese momento es salir del vehículo y decir, hay que hacer el parte amistoso. Porque ahí no, nadie ha hecho el parte, ¿no? Ahí la compañía de seguro, supongo que cuando llame a Alian, el señor este de sí. la Transi, y diga, tengo la luna rota, sí. claro, tendría que hacer un parte y ir a ver, ¿cómo ha sucedido? Ahí, yo me acuerdo hace tiempo que no hago ya parte de eso, pero me acuerdo que había un trozo que era cuadriculado que había que dibujar los coches y todo. Y este va para allí y este va para allá. Por eso te digo, que habrá que hacer un parte amistoso a lo mejor las dos familias. Claro, de, si con el seguro. De, a lo mejor nadie tiene seguro también en toda esa escena. No, hombre, no, eso algún seguro tienes que tener. Yo creo que seguro no tiene nadie. Placa falsa, más de la mitad. Te voy a decir. Tú llamas a Alia. Sí. Y por la Fortran, sí. Alia es la del Erizo, ¿no? Y le dice... No, la del Erizo de Génesis puede ser. No, no sé cuál es. Llamas y le dice, mira, que ha habido un problema y tengo sí. la luna rota. Sí. Y le dice, ¿tiene usted alguna foto? Y dice, te voy a enviar un vídeo que está en internet. Pero le tienes que decir, claro, en ese baile de vehículos que suben y bajan, tú le tienes que decir, soy el del segundo 17, ¿no? Te voy a enviar un enlace donde vea cómo has decidido y tú haces ya el dibujo y tú ya rellenas el parte al perito. Tú llamas al perito y dices, mira, mírate este vídeo. Ya, claro, pero lo que pasa es que ahí hay que hacer un... Si haces el parte hay que hacer un control de alcohol y drogas también. O sea, yo no sé lo que puede salir ahí. Y dime si el seguro a tercero me cubre esto. Hombre, tiene que haber esa llamada a línea directa, la de tiri, tiri, tiri. Tienes que llamar ahí y decir... o sea, disparos de revólver en la luna me entra. Porque yo no... ¿A ti te entran disparos? No, yo no lo sé. No sé, claro. Yo no sé si me lo tendrá que preguntar. A lo mejor las dos compañías... Claro, si incluye balaseras, o no sé. A lo mejor las dos compañías... Cada uno tiene una compañía diferente. Las dos compañías se tienen que poner de acuerdo. Claro. Y decir, no, es que tu cliente se intentó montar en marcha en la furgoneta del mío. Y dio golpe. Dio un golpe lateral. Que ahora no cierra la puerta, probablemente. Porque la ha sacado de la guía. También te voy a decir que viendo el vídeo, si yo soy una compañía de seguro, tú eres la otra, y estamos viendo el vídeo, yo te diría, adicto, lo cubrimos todo. O sea, esta gente nos va a matar. Eso tienes que cubrirlo. Eso tal y como te llama. Sí. Se dice, usted traiga esto, que ya ahora estoy llamando mismo a Carglass. Sí. Ay, ¿cómo se llama ahora el Carglass? Es que le han cambiado varias veces. No sé si se... ¿Ya no se llama Carglass? No, pero el señor. Ah. Es que ahora no. Ya no es Joseba. Ya no es Joseba. Me parece que le han cambiado. Ya he llamado a Carglass, sí. No te preocupes. Ustedes llévalo, traigan allí solo el papel verde. ¿Sabes? La carta verde esa. Ustedes traigan solamente el parte del hospital y con eso. Y si tiene la ITV pasada, pues bien sobre hojuelas. No, se la pasamos. Si no tiene la ITV pasada, no se preocupe que ya vamos y se la pasamos. Claro. Hay que solucionar las cosas. Las cosas no se pueden estancar. No, es que eso se enquista. Eso se enquista, doctor. Claro. Esas cosas, claro. Lo malo es que se enquistan. Nosotros que llevamos ya 30 años repasando la actualidad, sabemos que esto se enquista. Tú vas a la campana. Sí. Y tú... ¿A qué piso? Y te dice, no, es que falta el papel... 202B. Justo detrás de la... Qué pena. Y las cosas se enquistan ahí, sí. Y no avanzan. Avanzan. La manera de que esto avance es así. Sí, estas cosas hay que afrontarlas. Hay que afrontarlas y ya está. Tampoco veo yo que el que falla, el que choca contra la puerta de la furgo y sale despedido, tampoco veo yo que él proteste como diciendo, no, no, os habéis pasado. Ahí está todo el mundo asumiendo, no, el baile. No hay ninguno. Nadie se queja. No hay ninguno, es eso. Uno se echa un poco mano a la cabeza con la sangre, pero se limpia así con la camiseta y asume él. No, claro, no, claro. No se pone, no se escandaliza a decir, mala suerte, ¿no? Ahora para el hospital. O sea, él asume y dice, bueno, estamos aquí, hemos venido de celebración. Hay nadie en Vinicius. Hay nadie en Vinicius. No, hay nadie es víctima. La que te has llevado sabes que es tuya. Nadie es víctima. Claro, claro. Tú estabas ahí. Sí. Sabes lo que iba. Claro, y tú sabes que sí, claro, siendo ese entorno, te voy a decir que tú sabes que si te fueras yo, porque lo dirán así, si te fueras yo a la maquinista, a lo mejor, a comprar palomitas dulces y al cine, no te habría pasado eso. Claro. Ahí había unos cuantos votantes de Vox, ¿eh? Ahí había ahí más votantes. Pulsera española, ¿eh? Ahí hay más votantes de Vox que del Partido Socialista. Sí. Y no te creas que Vox desprecia a ninguno de ellos, hasta que gobiernen, que los matan el primer día. Hasta que eso. Pero de momento... Buenísimo, pues bueno, oye, hoy tenemos este programa, yo creo. Sí, porque tú tienes tus cosas. Sí, esto es como un entretiempo. En breve volveremos para irnos. Volveremos para despedirnos. Sí, no sabemos si un programa más o dos. Eso ya se verá. Sí, pero estamos ahí, ¿eh? Hemos tardado. Estamos bueno, tomando es que ha sido un tiempo. Año complicado estamos también. Estamos tomando nuestro tiempo. La gente que lo entienda. Sí, bueno, o sea, sería mucho peor. Que cualquiera de nuestros oyentes se hubiera visto involucrado en ese vídeo que hemos comentado, que sí, a lo mejor hay muchos oyentes que no saben de qué estamos hablando. Que lo vean, ¿eh? Que entren a nuestro canal de Telegram o pregunten. O que busquen pedida de mano Galicia y a la que pones PE de P. Ya te sale. Ya va directa. Ya. No, cuando pones PE no sale PSOE. No sale. Sale pedida de mano. Claro. Bueno, este ha sido el Corazón Ciudadana. Volveremos pronto, sí. Volveremos, nos iremos y probablemente volveremos. A cuidarse, familia. Deu. Deu. Oye, ¿es posible que en los pueblos haya con mucha manga ancha a la hora de asesinar a peña y esas cosas? O sea, yo en mi pueblo, por ejemplo, decía, mira, estos eran tres hermanos, este es el mayor y el pequeño, el del medio lo ahogaron en la balsa de Arguilay, arriba de él. Se lo encontraron flotando boca abajo, hostia, y ahí estaban los tíos, de puta madre. Luego de repente, esto lo presencié yo, estábamos jugando en el bar, yo era más pequeño, mucho más pequeño. Y tuvieron una pelea, empujó uno a otro entre viejos, y se cayó uno y se esnucó y se quedó croc allí, se quedó muñeco total.